que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Como todos los viernes, de 5 a 6 y media, aquí estamos las brujas, y este viernes, con una entrevista muy interesante, tenemos aquí... Ha cambiado lo de especial por interesante, ¿no? Jolín, para mí todas eran especiales. Pero bueno, ya que quedaba un poco repetitivo, ahora digo interesante. Bueno, tenemos aquí con mucho gusto a dos personas que componen el colectivo Mierda. Estamos aquí con Noelia Marín o Eloís Luis. Buenas tardes. Hola. Y con Samuel Ereza o Fake Moloch. Muy buenas tardes. El impostor. Bueno, ahí estamos con nuestros invitados y para empezar el programa, para entrar en calorcito, vamos a irnos con una canción que nos han recomendado aquí nuestros amigos. Y ya volvemos con esta entrevista. Oye, ¿qué pasa, Sol? ¿Que no me presentas a mí o qué? ¿Eh? ¡Uy! Y estamos, por supuesto, con Sol a los controles y con Vero, nuestra bruja, al otro lado del espejo. Eso es, y Judith, en espíritu también. Claro, Judith sin cuerpo, pero en alma, presente en alma. Aquí. Y bueno, ahora sí que nos vamos con la canción que he dicho, que vamos a escuchar. Es The Animals con Paint in Black. Thank you. to paint it black. No colors in my life, you know they're turning black. I see people walking by, dressed in their colorful clothes. I see them strolling by, my happiness flows. No more will my gray seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. People walking by, lifting their colorful clothes. I see them strolling by, my happiness is full. Turning black, yeah. Turning black, oh. Turning black, I know. Turning black, baby. Before my eyes, everything is black, baby. Turning black, baby. Turning black before my eyes, baby. Since you've been gone, everything in my life is black, I know. It's turning black, turning black, turning black. Don't turn your back on me, baby. You know I need you by my side. You're the only one who can love me and keep me satisfied, baby. Listen, baby. I walked down the street the other day, see some cars. They should have been blue and green and brown. I saw some people, they should have been white and brown and black. But they all turned black, everything turned black, baby. You know what it's like in your life when there's no color. It's a drag, it's a bad, bad scene, I know, baby. Because I've been there, and I know, and there's no one can tell me that I'm wrong, because I know what I'm doing is right, and you don't have the right to tell me that I'm wrong, because everything is right. If everything is wrong, everything is right. Everything is wrong, everything is gone. Everything is here, it's there, everywhere. It's not, it is. Yes, it is. Shut up, don't talk, speak. Turning black. Baby, baby, baby, baby, turning black, I know, black, I feel it. Believe it, believe it, believe in me. No more will my gray seagull turn a deeper blue, blue, blue. I could not foresee this thing ever happening to you, Lord. People walking by, lifting their summer clothes. I see them strolling by, my happiness is full. Turning black, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I said I know, baby. Yeah, turning black, I know. Yeah, turning black, yeah. Turning black, I know. Bueno, ahí estábamos escuchando Painted Black de Animals. Como decíamos, estamos aquí con el colectivo Mierda, un colectivo artístico multidisciplinar. Y estamos aquí con sus dos integrantes, con Noelia Marín y con Samuel Ereza. Bueno, y con Vero, por supuesto, que es de las brujas. Comentar que la selección musical que vamos a escuchar la ha realizado aquí el colectivo Mierda y que este era un pedazo de temón. Muchas gracias por descubrirlo, porque yo no lo conocía, la verdad, y me ha encantado. Yo creo que se va a convertir en una de mis canciones preferidas, con diferencia, este homenaje a la psicodelia. que normalmente en este programa no se suele dar mucho y a mí personalmente me gusta bastante. Y bueno, también vuestro trabajo es bastante psicodélico, ¿no? O sea que no resulta extraño. ¿Cómo definiríais vuestro trabajo? Sucio. Psicotrópico. Sucio y psicotrópico. ¿Y sí. por qué sucio y por qué psicotrópico? No sé, sucio, pues no sé, colectivo de mierda, ¿no? La verdad es que yo creo que allá donde vamos siempre trabajamos bastante. Con pues, un materialismo bajo, hay alimentos, sexo, cierta animalidad. Flujos. Babas. Trabajáis con carne, ¿no? Alimentos, algo orgánico, siempre está lo orgánico, que se pudre, siempre está ahí. ¿Y por qué trabajáis con este tipo de materia salvaje? Pues porque por un lado es fácil de adquirir y es económico, y por otro lado, pues bueno, porque aunque no sea directamente carne, digamos que la textura de lo vivo, ¿no? Pues se asemeja mucho más a la carne que cualquier otro material. Y que como todo metabolismo, pues hay que nutrirse de algo, y justamente este alimento, estos productos, pues son los que en cada performance o cada representación se transfieren, se juegan con ellos y se da un discurso. Vale, lo que puedo entender por aquí es que cuando habláis del metabolismo, o sea, es como establecer esa analogía, ¿no? Entre lo que es el trabajo con vuestro cuerpo y el trabajo también con materias vivas. ¿Y por qué esta cosa de trabajar con vuestro cuerpo? Porque, claro, hemos hecho una etiqueta muy grande, ¿no? Que es artístico, multidisciplinar. O sea, ahí es como ahí cabe todo. Sí, es como el cubo de basura de una basura. Fiesta. Sí. O sea, que al final se acaba mezclando todo. ¿Qué os referís? ¿Con artístico, multidisciplinar, con cuerpo, con materia orgánica, con metabolismo? Porque, claro, estos son conceptos que a vosotros resultan cercanos, pero en realidad no son tan cercanos, ¿no? Quizás habría que definir también, por lo general, ¿os centráis en la performance en vuestro trabajo? Bueno, no siempre. Lo que pasa que igual, pues, es lo que nos da más visibilidad, ¿no? Y también lo que nos hace mucho movernos fuera de nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, pues yo qué sé, hacemos también grabado, escultura, dibujo, pintura, no sé. Fanzines. De hecho, esto nació como pues un continuo de hacer un fanzine... Hacer cosas. Mensual, ¿no? También. ¿De ahí nace Colectivo Mierda? No precisamente, pero... Pero bueno, fue detonante. Sí, porque cuando presentábamos un fanzine nos llegó un poco la idea de presentar un fanzine, emborracharse directamente, pues es un poco, pues bueno, pues bien, eso es obvio, nos vamos a emborrachar o a ponernos como queramos, pero pues llegó un momento en el que aportar algo más que un pequeño documento o dibujos, exposición, pues había que... Que llevarlo al cuerpo, ¿no? Sí, bueno, también era como pues nutrir todo lo que hacemos, ¿no? Para mí el hecho de trabajar el cuerpo, hacer performance, era un poco el ponerte delante de la gente, ¿no? Y ver la cara que ponen y decir las cosas directamente. Porque cuando trabajas con algo más plástico, pues digamos que queda ahí, ¿no? Y la gente mira la obra, pero tú no estás viendo la cara que pone la gente. Y el hecho de hacer performance yo creo que nos hace comunicarnos mucho más con la peña. O sea, todo nace de la necesidad de lanzar un mensaje, ¿no? Y ese mensaje pues se va reconvirtiendo a partir de las herramientas que vais cogiendo. Sí. ¿Y cómo cogéis estas herramientas? Porque sabéis hacer muchas cosas, ¿eh? Porque sí. Yo ya os conozco y sé que sabéis hacer muchas cosas. Yo qué sé, no sé. Yo, las manos, hacer cosas con las manos. Tengo necesidad de inventar cosas, ¿no? Tengo que solucionar este problema y un poco rollo MacGyver, ¿no? A ver qué encuentro por ahí y cómo hago esto. Y que hemos ido pasando, pues, sin quererlo, ¿no? Por pues todo tipo de disciplinas artísticas, pues nos ha tocado dibujar como estudiantes malos de una escuela de arte. Que, y pues tanto dibujar, pues como yo en escultura o en grabado, absorbes una cantidad de materias con las que trabajas, tanto teóricas y físicas, y la propia, pues entonces, pues al fin y al cabo, pues terminas pasando por un proceso de que nosotros, pues, hacer un fanzine, hacer un collage, hacer qué, pues nos da igual, ¿no? Puedes coger basura de la calle y crear algo, ¿no? Construir, da igual, ¿no? Si al fin y al cabo... Sacar tu propia mierda. Es eso, básicamente. Ah, mira, esto me lleva a otra pregunta. O sea, entonces, ¿el arte? El maravilloso arte. El maravilloso arte... Que, y esto es lo que vosotros intentáis, ¿no? Sacar la mierda, ¿no? Sí. Con este imaginario que es el arte. El otro día leía una frase que me pareció muy interesante, que no me acuerdo de quién la decía. La historia era que cuando la vida no es suficiente, entonces se transforma y se manifiesta el arte. Un poco también cuando no esa necesidad a lo mejor de denuncia por lo que... Porque yo sé que hacéis denuncia, pero en realidad la gente que nos esté escuchando seguramente no lo sepa. ¿Por qué hacéis denuncia o por qué criticáis? Pues yo creo que, sobre todo en las performances, y en los fanzines siempre ha sido, pues hay una especie de introducción más o menos agresiva, pero en las performances siempre, pues un poco chocamos, ¿no? Contra igual lo normativo de la sociedad, ¿no? Pues a veces nos encontramos como que somos seres limitados, estamos... una actividad pasiva con respecto a lo que nos toca desde fuera, y lo que hay que hacer es crítico y activo. Entonces justamente lo que hacemos en las performances más agresivamente, porque es el cuerpo, sobre todo este materialismo bajo que usamos y la desnudez o directamente el tema sexual, justamente lo que hace es impactar, yo creo, con mayor violencia en la conciencia del que lo ve o... Sí, no sé, que estamos como el ciudadano medio, como lo quieras llamar, ¿no? Pues parece que su función sea el de espectador, ¿no? Y consumidor. Y entonces es pues un poco el darle la vuelta a eso de... No sé, espectar, ¿por qué tenemos que ser espectadores y consumidores? Vamos a crear, vamos a producir, vamos a... Pero todos, no nosotros, o sea, ese es el reclamo, yo creo, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque es un reclamo que es muy difícil, y más cuando estás trabajando con el tema de la sexualidad. Yeah. O sea, que por no decir que es la utopía, que en algún momento, bueno, en alguna circunstancia de la vida, a lo mejor sucede que se da la ocasión de que montamos una orgía. Pero normalmente no, ¿no? Existen unos, sí, códigos muy claros, y además en el campo de la performance especialmente, porque es un campo bastante elitista. Ese es el problema. Y los códigos están muy bien marcados. O sea, el espectador... sí que hay como ciertas sutilezas, ¿no? De que en una performance, pues, a lo mejor de alguna forma se interacciona con el público, pero siempre la interacción va a ser muy medida, ¿no? O muy poquita o muy escasa. Si ya además le incluía el ingrediente sexual, pues ¿qué interacción, ¿no? Está normal. ¿Qué os pasa? ¿Cómo se sienten los espectadores cuando... y las espectadoras cuando...? Abrumados, yo creo. Sí, ¿qué os dicen después de terminar las performances? Normalmente, pues, nos ha pasado, por ejemplo, por poner un caso, cuando hicimos New Flesh, que fue la más sexual que hicimos hasta el momento. A ver, cuéntanosla un poquito. Pues aparecía, íbamos vestidos enteros de negro con una máscara también, y lo único que llevábamos al aire, digamos que era el triángulo de los genitales y el culo. Y yo aparecía, bueno, esto fue en Teatro Bicho allí en Zaragoza, y yo aparecía en el escenario, bueno, primero diciendo a la peña que quien usase un móvil lo iba a estampar contra la pared. Así, sí, así sutil, ya, para dejar las sutil cosas claras delicada. Desde el principio, sí. La dama de hierro. Y luego invitábamos a la gente a que viniesen a la primera fila a masturbarse si les apetecía y si se ponían a tono. Y estaba de piernas abiertas, sentada en el escenario, pelando unas naranjas, y luego esos gajos yo los repartía a la gente, entonces ahí entraba en escena Samuel. Y al final, pues bueno, primero Samuel, digamos que me comía el coño con un gajo de naranja, y luego yo le masturbaba con una naranja. ¿Y os corríais o no os corríais? Madre mía, complicado, eso. Complicado. De ponerse así desnudo así delante de la gente así de primeras, ¿no? Es difícil eso de abstraerte, ¿no? Ser capaz de abstraerte tanto como para... Con hacerlo yo creo que ya es para pegarse con un canto los dientes, ¿eh? Sí, hacerlo ya... ¿Y la recepción del público ante este...? Pues que a eso íbamos, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Después de la invitación y del proceso que acabamos de describir un poco... Pues claro, la gente, comentarios de que la gente al fin y al cabo, después de ver la performance, pues un poco decían, es que nos queremos cortar aquí nuestro órgano sexual, es que se encogen, ¿no? Porque aunque desarrollemos esta desnudez, pues también eso, igual somos muy agresivos, ¿no? Y justamente este es el problema, bueno, el problema y lo que me parecía a mí interesante y que creo que trabajamos mucho es de cómo esta sexualidad activa es justamente tan crítica que lo que hace es desmontar al espectador pasivo de cómo tiene que reaccionar, justamente volviéndose aún más pasivo, que quieren cortarse los genitales, por decirlo así, no, pero que es así, y no lo dijo una persona, en plan de que, es que de un lado, ¿se te ha puesto dura o te has mojado las bragas? Pues no, pero es en plan de, ¿qué hago aquí? ¿No? Y están follando delante mío. Pues es eso, ¿no? Es cómo introducirse en un discurso y sobre todo es ahí lo violento, ¿no? Pero también lo que haces es cuestionarte todo tu lenguaje y toda tu adquisición desde fuera. Yo creo que ahí está un poco el cómo jugamos con los códigos, con el lenguaje y que, claro, pues una manera de reintroducirse, pues nos conoces y ya, pues eso, nos conoces y pues... Pues vas a ver una performance o cómo adquirir, ¿no? Esta expresividad y poder, pues, en conjunto, ¿no? O en colectividad, pues, desarrollar esta potencia, sobre todo creativa o artística, que yo creo que es brutal. A ver, ¿cómo si entiendo esto? Vosotros cuando empezáis a hacer la performance, ¿pensáis que el público va a reaccionar de esta forma tan pasiva o pensáis lo contrario? ¿Pensáis que a esta persona pues le va a parecer que es liberador, que es catarsis? Pues, a ver, hemos también justo puesto un caso, pues igual el más, casi más extremo, más... Mm. Pero siempre hemos trabajado, pues aunque sea más metafóricamente, con los órganos sexuales. Y que el público pueda reaccionar de una manera más activa, más pasiva. A posteriori todo el mundo se activa. A posteriori, no, en serio, es así. Mira, es muy interesante. No, pero siempre, y claro, es lo que te digo, de si alguien ya con nuestro discurso te gusta un grupo de música, te gusta una canción, tú ya sabes la temática, sabes cómo reaccionar, tu cuerpo se mueve y sabes cómo moverte. No es un ritmo nuevo, una sintonía nueva. Entonces, pues justamente es... Claro, de primeras, como poco, si no estás acostumbrado a ciertos espacios o a cierto lenguaje, pues estás jodido, y sobre todo con nosotros. Pero pues es eso, que yo creo que la gente, si luego quiere participar y se siente así intensiva, es porque llegan a conectar, ¿no? Y quieren pues involucrarse o ver que hay aquí hay algo que les atrae o les excita en este caso. Sí, digamos que normalmente, pues eso, la gente es bastante pasiva, pero yo no creo que sea tampoco porque nosotros hagamos una cosa o hagamos otra, sino también por el rollo este de ponerse en público, ¿no? De ponerse, sí, de cambiarse de lado. Justamente lo que decía, que es un poco lo que queríamos, ¿no? De que el espectador se diese la vuelta y fuese el que hiciese algo. Yo creo que eso cuesta mucho, pero luego sí que hay veces que viene alguien y nos dice, oye, pues igual si lo hubieses dicho antes, ya estábamos así un poco mentalizados y sí que hubiésemos participado, pero no sé, yo creo que aunque no reaccionen de la manera que nos gustaría, esperarla tampoco la esperamos, porque ya sabemos un poco lo que pasa, ¿no? Pero bueno, lo dejas ahí delante de la gente, igual eso nunca lo habían visto antes y hace que se planteen otras cosas. Pero el momento de planificar y de plantear esa performance, o sea, porque obviamente uno cuando la estás planeando, ¿no? ¿Teníais alguna idea, no? ¿Pensabais que el público iba a reaccionar de alguna manera, que quizás no reaccionó así, pero esperabais algo más? Hombre, es más que un esperar, es un deseo, es un ojalá, ¿sabes? ¿Pero qué esperabais que pasara? Hombre, pues yo esperaba... Esperar, no esperaba nada. Esperar, ¿qué vas a esperar? A falta de esperar lo hacemos la performance. Es ahí. No, es verdad, porque... O sea, vais sin expectativas, ¿no? Siempre, yo creo que también cada performance, pues lo que se trabaja, y sobre todo por la crítica que hacemos, es un estamos cansados, estamos aburridos, estamos... que nos cortamos la cabeza, y en mucha performance siempre nos mutilamos en plan de estamos cansados de la razón, por decirlo así, pues nos hemos cortado la cabeza, los genitales, todo, pues es en plan de vamos mutilando nuestro cuerpo pues por hacer esta de que no, que es que no hay que esperar más, es que ya estamos aquí dándolo todo, ¿sabes? Es un empezar y... Claro, queremos... Lo bonito, ¿no? Sería ahí eso de decir, joder, estamos aquí abriéndonos de par en par, ahí el corazón y todo nuestro cuerpo ante vosotros, pues molaría recibir eso también, ¿no? Ahí. Pero bueno, pues picar un poco a la gente, poco a poco. Muy bien. Y ¿os parece bien que vayamos a escuchar una canción de estas propuestas por el colectivo? Vale, que tengo aquí una preguntita. ¿O quieres sacar tu pregunta antes de que...? Bueno, pon un temita de la selección de colectivo Mierda. Nos vamos con Eric Urano, con Círculos. Además que quiero aprovechar porque estamos en el punto álgido aquí de la conversación. Ha salido ahí todo un tema, así que quedémonos en ese pico. Y ya volvemos con Brujas sin Escoba. Maná. Necesité creer en algo por un tiempo y lloré más a mi perra que a cualquier humano. Contaminé la ensalada, purifiqué mi tabaco, corté mi jaco y vendí mi coco, puta. Ciclos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Solo fuimos buenos chicos sobre malas calles, ocultos y con la visión de Nassim Haramein. Ciclos y círculos y círculos y círculos. Ciclos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Nuestro formaron fractales que desde lejos os parecerán aciertos. Voces en auriculares que taparon otras voces. Vibraciones, mecánica del cuerpo etéreo. El mecanismo de mis sueños en 12 pulgadas. Vivo alterado como el ciclo de los mismos. Lancé señales al futuro como Kraftwerk. En discos de oro como el Voyager, Lost in Space. Del niño al hombre, del hombre al dios. Dinero y conocimiento haciendo círculos. Dinero y conocimiento haciendo círculos. Dinero y conocimiento haciendo círculos. Dinero y conocimiento haciendo círculos. Dinero y conocimiento abriendo círculos. Dinero y conocimiento abriendo círculos. Dinero y conocimiento abriendo círculos. Dinero y conocimiento abriendo círculos. Sangre y conocimiento abriendo ciclos. Sangre y conocimiento abriendo ciclos. Sangre y conocimiento abriendo ciclos. Dinero abriendo círculos. Puta, conocimientos cerrando ciclos. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba. Estábamos escuchando, como ya dijimos, a Eric Urano con Círculos. Y estamos aquí con nuestros invitados, con Noelia y Samuel, de Colectivo Mierda, este colectivo artístico multidisciplinar, como ya nos han ido contando. Vero, te habías quedado con una pregunta en la punta de la lengua. Sí, me he quedado. Antes me he quedado con una pregunta y ahora me he quedado con una afirmación. ¿Qué? Bueno, ¿qué círculo? Sangre y conocimiento cerrando ciclos, ¿no? Y también tiene mucho de... Vuestro trabajo también tiene mucho de eso. Claro. Mucho de sangre y mucho de conocimiento cerrando círculos. Por la forma también en la que trabajáis. Bueno, la pregunta que se me había quedado tiene también que ver con esto, con la sangre y con el conocimiento y con cerrando círculos y a nivel personal. Porque sí que hemos estado hablando del público, ¿no? O de querer transmitir ese mensaje. Y utilizar la performance o el arte como herramienta. Pero también para vosotros... personalmente el hecho de realizar performance también os tiene que llevar a algo. Eso es lo que yo quiero preguntar, ¿no? ¿A dónde os lleva? Yo creo que eso es, vamos, como una superación personal ahí, romper límites personales, pero a saco, o sea, porque pues ahora mismo yo me siento bastante exhibicionista, pero antes, o sea, nada, vamos, ni quiero decir, me da vergüenza estar en bikini a mí en cualquier lado. ¿Sabes? ¡No me diga! Sí, ya, no me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? Pues ves, pues yo, madre mía, sí, romper ahí, pero bueno... a mí me sirve mucho también el rollo de la máscara, me ayuda muchísimo. Porque me hace establecer ahí como una diferencia táctil en mi cara con la gente. Bueno, sí, me escondo un poco. Cuando hablas de máscara real. O sea, siempre sí. Usáis máscara, ¿no es...? Cuando no hemos usado... Yo al menos por mi parte, igual Samuel menos. Pero cuando no máscara, pues la cara pintada. Que también notas ahí algo raro en la cara, no lo sé. A mí me ayuda. Sí, muy ancestral eso, también muy de ritual. ¿Y tú, Samuel? Pues en mi caso, un poco también siguiendo con la canción, pues lo de lanzar este mensaje un poco al futuro, ¿no? Y ¿qué me aporta? Pues es que estoy en un presente continuo, pues haces una performance, pues igual que empiezas con la crítica, como comenzaba antes, de analizar límites, espacios, sentirte reducido, justamente es el explotar allí. Y luego pues todo es un presente continuo, es paga, ¿sabes? Y lo petas y tu cuerpo es, y son vibraciones, sensaciones y ya estás, sin querer, terminas y ya estás pensando en qué, en, no lo sé, en la siguiente, en cómo podía haber hecho esto o a dónde te lleva. aquí en este caso nos ha traído a Bilbao y a Radio Irola, pues... Sí, es interesante eso que dices, ¿no? De esa cosa del presente. Porque, bueno, os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Cuál creéis vosotros que es la diferencia o cuál consideráis que es la diferencia entre teatro y performance? Buah. Pues yo creo que sobre todo igual... ya no tanto la manera de hacer las cosas, que es un poco a lo que se suele referir la diferencia, ¿no? Sino incluso más la temática. La performance me parece mucho más experimental. No quiero decir no haya teatro experimental, ¿no? Pero bueno, ojalá lo viese yo así más directo. Pero eso, no sé. Como que hay ciertos códigos, ¿no? que no están tan limitados. Entonces está más abierto a la experimentación. ¿Qué códigos no están tan limitados? Pues, por ejemplo, para mí el tema en el teatro, ¿no? Que el teatro, pues aparte de ser lo que viene a ser la dramaturgia, ¿no? También es un espacio. El tema este de que esté en un lado los actores y en otro lado, así como muy enfrente, el espectador. Pues cuando ese rol de espacio se rompe y cuando el espectador puede estar muy cerca del actor o el performer o como lo quieras llamar, a mí eso me gusta, no sé. Eso es esa cercanía, ¿no? Sí, que también se hace en el teatro, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas sobre todo más experimentales. O sea, tendría que ver como que la performance tiene un espacio menos definido aún que el teatro. Como que pues el espacio puede ser cualquiera. Cualquiera, o sea, aquí mismo. ¡Venga, dale! Es que al fin y al cabo es un chiste malo esto del teatro y la performance porque, sí, porque los colegas del teatro nos ven y nos apoyan, no sé los que nos han apoyado, pero... Y hemos... Pues eso, he hecho un ensayo, nos dejan los espacios, ¿no? Pero es que no entienden una mierda, ¿no? O quieren reconducirnos al teatro, claro. Y nosotros quisiéramos luego vemos sus obras y nosotros pues igual las reconduciríamos a la performance. Performance porque igual le llamamos performance también pues porque nos toca así. Igual no habría que llamarle performance, es que es complicado. Pero pues es que es eso. Pues, al fin y al cabo, pues hemos chupado del teatro, pues de gente que pues son actores o que practican eso, la dramaturgia, pues... Pues algunas características se te pegan y pues, nosotros con nuestros recursos, que toca llamarlo performance, pues no podemos llamarle de otra manera. Y pues como también parece que como no es que está un poco yo creo que también esto de la performance, que es muy guay, es muy de moda y pues eso, no vamos a entrar en comentar, ¿no? Lo guay que es hacer performance, pero justamente es eso, que la diferencia es la que te sale decirla en el momento, no sé, que no vale rescatar y salvar una cosa por otra, es que se le denomina así, pues suele para adelante y pues, mientras nos lo quieran entender y no venga aquí nadie a tocarnos mucho las narices, pues... Performers, ¿sabes? Sí, pero sí que es verdad que alguna vez nos han dicho que lo que hacíamos pues igual era más teatro, que no era performance, porque sí que usamos cosas que igual son más del teatro, ¿no? Sí, al final las fronteras son difusas y categorizar siempre es absurdo. Sí. O sea, igual que lo de la categorización del género, ¿no? Que también trabajáis. O sea, cualquier categorización siempre se va a quedar incompleta. Sí. Y también de ahí viene lo performativo, ¿no? Pues performativo... Todo. Sí. Repetición performativa del género, de la construcción política o... Decir, bueno, que eso que estamos con el colectivo Mierda... que son de Zaragoza, por eso ese temita de rap que también nos han traído, Zaragoza Co. Sí, pero este era de Bilbao, madre mía, era de Valladolid, no era de Zaragoza. Este fíjate tú, no había escuchado yo ningún rapero de Facha de Yoli. Pues mira, él lo dice, ahí lo tiene. Él dice Valladolid. Valladolid, qué bueno. Y... El otro día me enteré porque estaba en casa de un amigo, en casa de Rubén, y de repente empieza a hablarme de la poesía experimental. Ah, sí, porque en el siglo XIX empieza la poesía experimental. Bueno, la poesía experimental, por lo visto, empezaba mucho antes, ¿no? Pero es como cuando se le empieza a tomar se le pone ese nombre, uh-huh. se le pone el nombre de Poesía Experimental. Y por lo visto resulta que fue como un grupo de poetas que dijeron, oye, ¿y por qué nos tenemos que conformar con el verso alejandrino? ¿Y por qué nos tenemos que conformar incluso con la estructura visual de cómo se escriben los versos? ¿Por qué no cogemos y escribimos los versos en vez de en horizontal, en vertical? Y a partir de ahí empiezan a mezclarse también con las artes plásticas. Y se dice que eso también pues tiene mucha influencia en lo que viene posteriormente de las vanguardias y en los hechos performativos, ¿no? Que era un poco también a raíz de lo que tú estabas hablando, de lo que tiene la performance de experimentación. Desde mi punto de vista, la performance tiene un componente que el teatro normalmente... Hay en la performance un componente que el teatro quiere controlar y la performance... precisamente su esencia es no controlarla y es el riesgo. O sea, normalmente en teatro se controla mucho pues lo que se ha de hacer, ¿no? Se marca normalmente. También existe teatro de improvisación, que es que las fronteras vuelven a ser muy difusas, ¿no? Y en la performance, sin embargo, son más acciones, son más hechos, como comer, como correr. O sea, también tiene mucho que ver con lo físico, que cambian el estado. Que no pasa tanto en teatro, o sea, sobre todo la tradición de teatro que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor si hubiéramos tenido otra, pues hubiera pasado algo diferente. Tampoco tenemos tradición de performance, así que... que bueno, sí, yo sí, que sé, antropológicamente sí. No, okay. Si te pones a establecer la analogía, los rituales tienen muchísimas de las cosas performáticas, ¿no? Sí. Es performance. Lo que pasa es que nosotros lo hemos llevado al campo del arte y ya, como decía la canción, el dinero cierra el ciclo. Y hace círculos, ¿no? Y entonces cambia. Y sí que me parece importante, ¿no? Esa reseña de cómo las acciones van marcando lo que son las performances y también la concepción del tiempo es diferente. En teatro, hoy cuando veíamos la señal, ¿no? Que ponía presentación y representación. En teatro normalmente se utiliza la palabra representación, como volver a hacer algo que ya está hecho, ¿no? Que ya está presentado, representar. Y sin embargo en performance se utiliza más presentación. Como un tiempo presente, como un poco lo que tú decías antes de esa cosa, ¿no? De un presente continuo. Exactamente. Que se dilata y se deforma, porque incluso bueno, aunque... No. Se dilata. Aunque hemos repetido un par de performances, pues en cada espacio y en cada momento ha salido de una manera diferente y la respuesta, pues en este caso de nuestra o del público, ha sido diferente. Entonces siempre hay una variable... Sí, sí. En mi opinión creo que en el teatro, por ejemplo, esa variable también existe porque no es lo mismo hacerlo en el Arriaga que hacerlo en el Almacén. Evidentemente no va a ser lo mismo, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que se repiten porque al final el guión está cerrado, ¿no? Hay un guión muy cerrado. Claro, y la idea yo creo que un poco del teatro es que salga siempre igual de bien. Aquí siempre igual de mal. Aquí siempre igual de mal. No sé. Siempre igual de mal, colectivo mierda. Pero sí funciona muy bien. Jugamos y no con la gratia. Con la catástrofe, así que no pasa nada. Claro. Sí. Jugamos con lo que tenemos a mano también, ¿no? Claro, pues es que es lo que hay, ¿no? Pues ahí la improvisación, pero improvisación ya, claro. No sé, cuando estás en el teatro, ¿no? La improvisación pues es un poco el que un pequeño bache, ¿no? Y hacer que no se note. Luego al final el público, nosotros nos equivocamos y el público obviamente no nota nada, ¿no? Pero sí que hay veces que las cosas salen mal y no es un pequeño bache en plan de vamos a reconducirlo para que todo salga bien, sino ya a tomar por culo, te da ya igual todo, ¿no? De venga, nos hemos equivocado, pues vamos a hacerlo grande. Muy bien, muy bien, a bocajarro, ¿no? Sí. Ahí es donde decía lo del componente de riesgo, ¿no? Que se aprecia, o sea, a lo circunstancial y a la certidumbre. La incertidumbre, más bien, más que la certidumbre, la certidumbre. El teatro es más certero, ¿no? Y la performance es más incierta, todo lo que puede suceder. Y también la implicación del público. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Pues como un año y medio o algo así. La primera que hicimos fue en Madrid, en unas jornadas eróticas, se llamaba Bernarda Skunt. Y bueno, también esto vino un poco a raíz de... Es que hemos estado revisando todo esto estos días. Y esto justamente vino a raíz de hacer un fanzine. Colaboramos con Peña y con una chica de Madrid, Laila Martínez, que habíamos colaborado, pues nos dijo, oye, hacemos esto, ¿os interesaría participar? Y esa participación tampoco era en plan de si queréis hacer performance, pero dijimos, oye, ¿podríamos hacer una performance? Sí, pues venga, pa'lante. Así, de golpe y porrazo, pues así surgió. Así surgió. Tal cual. Un año y medio, ¿no? Pensaba que lleváis mucho más tiempo. No. Y... Hemos hecho muchas, lamentablemente nos comprometemos o nos lanzamos... Muy fácilmente. No sé. Soy facilona, ¿no? Sí. No, porque también hay que aguantarnos, es el problema, aguantarnos. Decimos que sí, pero luego, pues bueno, pues tú también... peligras cuando sí. Nos acercamos, ¿no? Porque, sí, bueno. Eso lo he comprobado. Pues entonces hay que asumir los roles cada uno, ¿no? Bueno, habíamos mencionado, ¿no?, que sois de Zaragoza. ¿Qué os ha traído a Bilbao? Además, no es primera vez que estáis ya este año por aquí, ¿no? No. Pues hace unas semanas, un mes ahora ya, no sé cuándo fue, en noviembre, en septiembre... vine para hacer una performance en una movida que hizo Victoria Ascaso, que se llama Subir sin escaleras, que era como diferentes recorridos por Bilbao. Sí, la tuvimos aquí, también entrevistamos a Victoria Ascaso, ¿no?, con su proyecto sin sí. escaleras. Pues es un poco, realmente es Vicky la que nos ha, yo creo, puesto un poco ahí el lugar, ¿no? Nos ha facilitado el... No sé, yo ya conocía a Bilbao, ya está en Bilbao, pero de ahí a venir a hacer cosas, jo. Y luego yo me lancé un poco a venir con las bastardas en Histeria y pues es también unir círculos y pues se nos presentó, bueno, este próximo día 18, pues como copetín nos tocaba las bastardas, nos apareció por aquí Gaurekia. Y desde entonces, pues, hemos estado, bueno, llevamos ya aquí una semana y media, pues, dando mal, ¿no? Y, pues, ¿habéis estado también en Gaurekia? Sí. ¿Presentando sí, algo? Sí, sí, sí. Sí, el sábado hicimos una performance transmolecular, dos, fui a las 12 de la noche. Y, bueno, y eso. ¿Dónde estuvisteis actuando para Gaurekia? En la plaza de sí. Corazón de María. Ajá. Ahí en Frente Sarean, sí. Incluso también nos involucramos en otros proyectos porque... Sí, es que por suerte o por desgracia, es que no hemos parado, o sea, porque el jueves tocó hacer performance, ¿no?, en Histeria, luego en Sarean, o sea, en Gaurekia también estuvimos con Amayur y luego eso, lo nuestro. Y también pasamos por Puerta haciendo el taller de Degeneradas. Y pues es que enlazamos un poco todo. La idea era venir un poco a pasar por todo el panorama. Así, un poco de esponja, ¿no? Es verdad que no habéis parado, ¿no? Habéis estado ahí en todo lo que ha habido en las últimas semanas. Sí, son las cosas que tiene también el azar, ¿no? Porque muchas veces, claro, explicar todas estas cosas, nosotros cuando estamos en Histeria nos vemos en la tesitura de cómo explicamos todo esto que está sucediendo, ¿no? Y, o incluso ellos, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Y al final tiene mucho que ver el azar, de que una persona conoce a otra persona, que otra persona conoce a otra persona, que a la vez... Los contactos al final. Sí, los contactos y también el acercamiento, ¿no? Uh-huh. El cómo vas conectando con diferentes personas, porque el hecho de que ahora mismo estéis en la carpintería, literalmente viviendo, uh-huh. pues a nosotras también nos riega de su forma y de su hacer, porque además combinamos bastante bien, ¿no? Estos son temáticas de género, que es lo que se está trabajando allí, y luego también el carácter, que eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Esa cosita, esa esencia ahí que llevamos en el corazón como de animales, pues al final también se va traduciendo en todas estas cosas que estamos haciendo. Y es un poco lío, ¿no? Porque dice el taller de Degenerada, luego dice Gaurekia, luego dice las bastardas, y dice, pues, hablas de la performance, y dice, pero ¿qué coño es esto? Pero lo de bastardas, porque ya lleva siendo, ya fue ayer y será hoy, ¿no? Es mañana. Jueves 17 y hoy viernes 18. ¡Ay, coño! Que es verdad que estamos en diferido. O sea, para que la gente no se líe, viernes 18, hoy. Eso es, sí. Venir. Ah, mira, eso es. Eso claro, es. Claro. Bueno, explicar un poco Bastardas. Pues en Bastardas vamos a estar colectivo Mierda. Yo también voy a colaborar con ellos. Y luego, por otro lado, pues hay seis personas más. Seis chicas más que hemos estado trabajando durante 3 meses en la carpintería, y a raíz de todos esos encuentros que hemos tenido con mucho té, con mucha manta, con mucha enfermedad y con mucho cariño también, y con frío, ¿no? Es que bien, eso está muy bien, con frío, ¿no? Pues hemos ido sacando, cada una ha ido sacando un poco lo que tenía adentro, lo que quería expresar, y lo hemos intentado llevar un poco al campo de la performance, que ha sido difícil, porque pues como hablábamos antes, el campo de la performance tampoco es algo que esté muy definido, y nosotros estábamos aprendiendo también un poco. Entonces el hecho de que hayáis llegado vosotros, pues también a nosotras pues nos ha venido muy bien, ¿no? Para decir, ah, mira, pues esto también funciona como algo performático. Y lo vamos a hacer pues entre la carpintería y el almacén el viernes a las 8 de la tarde y el jueves ayer, supuestamente, lo que hicimos. Fue maravilloso ayer. Fue un sillón rojo y un fuego. Y aquellas personas que se habían encargado de facilitar los cursos, que eran, por llamarlo, los profesores, ¿no? Y, bueno, más bien las profesoras, porque mayoritariamente eran profesoras, pues se van a presentar, se presentaron, se sentaron en su silloncito rojo y respondieron pues todas estas preguntas que seguramente las personas que nos estén escuchando también se estén preguntando qué coño es la performance y qué coño es esto de multidisciplinar. Pero bueno, este programa también es precisamente un poco para desvelar este misterio que se esconde siempre tras esos códigos elitistas y tras este discurso mercantilista, ¿no? De galería, que muchas veces está también encerrado ahí, y que se mezcla con el activismo. No siempre. A mí la verdad que me parece que el campo de la performance tiene que estar ligado directamente a lo que es el activismo y a lo que es la política, pero claro, estos son, hay opiniones como colores, ¿no? No, yo creo que siempre también tienes que buscar, ¿no?, tus espacios de resistencia y de comunidad, y entonces justamente ahí lo que dices tú es la política, es colectivos, espacios de resistencia y producción artística, y en este caso performática, pues tira para adelante. Pues justamente eso, buscar esta colectividad, y ahora que estamos con lo molecular, ¿no? Pues eso, diferentes moléculas que se activan y se accionan y producen juntos algo. Realmente yo creo que hacer arte fuera del mercado del arte es bastante activista. Sí, sí, totalmente. Solamente, aunque uno no sea consciente de ello, o sea, es que, no sé, uno dibuja en el colegio y luego ya deja de dibujar, ¿sabes? Pues simplemente el hecho de dibujar para mí ya es, no sé, tu cerebro aprende las cosas de otra manera y sabes comunicarte de otra manera, ¿no? Y eso es una manera de hacer activismo. Sí, es un reclamo de esas herramientas que nos han quitado, ¿no? Esa, la cosa de la creatividad y también el predominio del lenguaje oral, y de si tú no sabes dibujar, pues ya no dibujes nunca más en tu vida. Claro, ¿qué es eso de dibujar bien? Sí, es muy triste, ¿no? Cuando coges y dices, no, es que cuando ya eres mayor, tienes, pues yo qué sé, tienes 30 años y alguien te dice, no, dibújalo, y dices, no, es que yo no sé dibujar. ¿Cómo? No sabemos dibujar. Pero no, ahí es mentira. Cuando te toca destruir todo lo que te han enseñado de pequeño, de que dibujar es hacer las cosas con los símbolos que te han enseñado que representan esas cosas, es destruirlo todo y enseñar de nuevo a mirar. Es súper complicado. Al final yo creo que si dejaran a la gente libre dibujar siempre, como que no vendría ese problema del no sé dibujar, sino que siempre quieres como cumplir y el hacer como se debe hacer. Y eso es lo que toca después destruir y decir, no, todos sabemos dibujar. Dibujar no es repetir símbolos. Es mirar. Muy bonito eso, ¿eh? Muy bonito. Así soy yo, muy bonito. Vamos a, antes que se nos vaya el tiempo, para continuar con este viaje, vamos a poner otro de los temas recomendados por el colectivo Mierda, que es Shostakovich con cuarteto de cuerdas, no sé muy bien cómo se dice. Sí, cuarteto de cuerdas, está bien. Vale. Y ya volvemos, vamos a escuchar solo una parte de esto porque no nos da tiempo para escucharlo completo, pero bueno, para entrar ahí a un poco de relax. Venga, dale. Vamos con un poco relax de música. Todo lo contrario. Ya, eso estaba pensando, pero bueno. Bueno, ahí estuvimos escuchando solo un pequeño trozo de lo que era el cuarteto número 8 de cuerdas de Shostakovich, recomendación de Noelia, del colectivo Mierda. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, un poco de lo que os había traído aquí a Bilbao. Sí. Yo me he quedado con la duda, porque no pude ir a aquella convocatoria de Subirse en Escaleras donde estuviste tú actuando. Me gustaría saber un poco qué es lo que sucedió en aquel encuentro. Pues bueno, ahí además, aparte, se llamaba Fisión, Yo Soy Otro, y digamos que hubo una especie de brecha, ¿no?, entre Samuel y yo. Pero aún así, aunque existiese esa brecha, pues un poco trabajaba sobre la identidad, mi identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi reflejo? ¿Quién es quién? Y aparte de salir yo en la performance, pues también estaba Samuel de alguna manera, porque hice un muñeco tamaño real, que bueno, íbamos vestidos los dos igual, el muñeco y yo. Tenía mis ojos. Tenía tus ojos. Y eso, pues bueno, fue un poco trabajar sobre la identidad, ¿no? Porque, no sé, parece que a veces una persona se hace necesaria hasta el punto de que parece que va a ser imposible hacer algo si no está el otro, ¿no? Y funcionó por mi parte y funcionó por la suya, porque justamente coincidió que había otra performance en Zaragoza ese mismo día que hizo Samuel, así que bueno, también estuvo bien un ejercicio ahí de Fisión. Y con el público bien, porque esa convocatoria sí que la gente no estaba como esperando nada, un poco no iban a la sorpresa. No era tampoco en un escenario, sino que era en un desplazamiento continuo por las calles, por las escaleras. ¿Y estuvo bien el contacto con la gente? Sí, pero incluso más te diría que lo que me gustó del contacto con la gente no fue incluso la gente que vino, sino con la que te ibas encontrando por ahí, porque fue en Miribilla, en San Francisco y creo que otro cacho de barrio más que no recuerdo. Y pues bueno, pues había pues esos gitanillos por ahí que me iban persiguiendo. ¿Pero qué haces? ¡Un muerto! ¿Qué es eso? Y luego también estuve un rato sentada con el muñeco ahí en mitad de uno de estos puentes ahí en la ría, y estaba guay ver un poco ahí las reacciones de la gente, ¿no?, que iba teniendo. ¿Cómo iba vestida? Pues pues como entera de blanco, o sea, es un traje de cuerpo entero blanco que está un poco pintado con negro, y también llevaba una capucha, una máscara blanca. Íbamos los dos igual, el muñeco y yo. Qué bueno, claro, sí. Eso llama la atención, ¿no? De repente te claro, encima estábamos, me acuerdo que estábamos los dos ahí muy quietos y la gente no sabía, pues a veces pensaban que éramos los dos muñecos, luego se dan cuenta de que yo no era un muñeco, entonces pensaban que el otro tampoco lo era, y hay un rollo, estuvo guay, fue interesante. ¿Y tú qué andabas haciendo por Zaragoza? Pues yo en esta ocasión me dediqué a, pues en este caso también había un festival de música experimental y me tocó hacer un poco el punky salvaje con Ego System, Carlos Villar Morales, que muchas veces también ha estado aportándonos y ayudándonos. Apoyando. Carlos es el fan aférrimo del colectivo Mierda, sí. Y pues nos tocó que en Zaragoza, pues de esto que de repente, pues ahí va, que hay un festival internacional de música experimental y estamos a nivel ya seleccionados, porque tampoco había mucha gente que se presentara, pues estábamos en la final de este pequeño concurso, pues a nivel nacional, ¿no? No, bueno, regional. Regional, ¿no? No lo ganamos, porque, en fin, el colectivo Mierda y Ego System no puede ganar, en estos ámbitos. Pero ahí estuvimos, eso, haciendo ruido y mucha mierda, ¿no? ¿Y vuestra relación profesional, cómo empieza, cómo surge, cómo os enamoráis? Pues yo creo que viendo cada uno lo que hacía, ¿no? Yo creo que nos llamamos la atención mucho mutuamente dentro de lo que practicábamos cada uno. Sí, no, pues aceptar un poco lo que hace el otro y absorber, y en este caso pues desembocó, porque claro, de conocernos a que hiciéramos una performance, pues pasó mucho tiempo. Y yo hacía escultura, como hemos comentado, y hacía grabado. Un poco también nos estábamos introduciendo en esos campos. Y pues bueno, pues ya un poco procesando estos campos, pues al fin y al cabo, pues es que derivamos, ¿no? Pues con colaborar con un fanzine, hacer esto, proponernos, pues eso, colectivizar un poco nuestro trabajo, no tan de yo hago lo mío para mi exposición o para lo que toque, pues fue proponernos este proyecto, que tampoco se propuso como un proyecto que se ha desarrollado, pues se ha desarrollado solo, que incluso funciona igual por eso, porque tampoco tenemos ninguna pretensión de a ver qué pasa con esto, ¿no? No hay un objetivo nada más que el de hacer cosas. Y fue empezar, ¿no? Siempre estaban los conflictos, pero fue empezar y pues hasta el momento, pues yo creo que también nos ha dado, bueno, nos ha dado un giro a lo que ha sido nuestra actividad y que, pues en cierto modo, pues también vemos, ¿no?, que hay respuesta y que funciona. Y en vuestro, cuando estéis trabajando juntos, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os combináis? Uf. Muy complicado. Estos días, ¿no?, hemos llegado a la conclusión, ¿no?, un poco de buscar un equilibrio, pero que este equilibrio siempre es convulsivo, o porque el equilibrio afectivo pues no existe, y si existe, pues es un poco claro, porque cada uno tenemos nuestros roles, y hasta qué punto, ¿no?, pues yo quiero hacer esto, yo también quiero hacer esto, lo otro, aquello, que compaginar, ¿no? Pues tenemos ideas, las conectamos, discutimos y luego discutimos. Y pues bueno, pues llegamos a alguna conclusión. Y bueno, pues como siempre ya nos hemos comprometido y nos queda poco tiempo, tenemos que hacerla. Sí, trabajamos un poco a golpes. Muy a lo básico, ¿no? Muy a lo animal, ¿no? Sí, sí. Ay, aquí te pilla, aquí te mato. Y estaba pensando, bueno, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro curro? Supongo que será un poco eso, ¿no? La catarsis y el lanzar el mensaje. Buah, yo después de... acumulo mucha tensión, ¿no? Mientras estamos preparando la performance o en el momento antes de hacerla, vas acumulando tensión. Y luego cuando sales ahí y lo haces... ¡puf! De repente es una liberación tremenda, ¿no? Ahí, ¡buf! Madre mía. Luego yo acabo y estoy... paz, es que es paz, paz total. Sí, tiene un poco de terapia. Sí, sí. Sí. Terapia de choque. Sí, sí, sí, sí, sí. De compartir el dolor también, ¿no? Sí. Porque sí que hay el dolor y el placer. Todo, todo. Esa materia orgánica que se hablaba también al principio, ¿no? Todo no es maravilloso, ¿no? Pero bueno, pues a veces también puedes disfrutar un poco del proceso. A veces yo creo que la creación sí que te impulsa luego a ver, joder, lo que has creado y lo que vas a representar. Igual también te hincha, te llena, ¿no? Y te hace más intensivo, pero... pues eso, no sé, somos dos y no somos más y ya no es fácil muchas veces, ¿no? Pues bueno... pues eso, explotar luego en la actuación un poco, en la performance. Y nada, pues es que es eso, es magia negra, es que... sí, sí. ¿Y por qué el discurso de género? Pues porque yo creo que nos encontramos bastante confusos. Igual, así como hemos estado, por ejemplo, Duen y Suriñe, y parece que, no sé, como que ellas lo tenían todo, todo así muy claro. Nosotros estamos en un momento así de no sabemos muy bien qué pasa, no sé, ahí hay confusión. Desde la primera performance, ¿no?, que fue también en Madrid, ¿no?, pues era... ¿cómo se llama el evento este? Bernardas Kunt. Pues también había un discurso aquí de género, al fin y al cabo, ¿no? Se te acababa lo heteronormativo y de la sexualidad. Pues es que nuestro mensaje ya era sexual... Sí, pero igual eso no era tan consciente, o sea, no trabajábamos tan consciente del tema del género, ¿no? Era más inconsciente. Era más inconsciente, pero justamente también eso lo hace, yo creo que lo hace... más fresco y más vital, porque tampoco tienes que tener una necesidad de rescatar un género e imponer una nueva, ni hablar de, ni imponer un nuevo transgénero ni nada, me refiero, justamente es en esa duda, en ese desconocimiento, pero sin que sea nada negativo, pues que queremos mutar, ¿no? Queremos seguir transformándonos continuamente como sujetos y queremos, pues eso, transformación continua, ¿no? Y sin querer, pues nos hemos lanzado, ¿no?, a un espacio a transformar nuestro cuerpo, aunque sea con prótesis o con disfraces o con máscaras, a lo desconocido. Y es ese trabajo de lo desconocido un poco lo que siempre nos encerramos ahí, ¿no? Nunca tenemos... De hecho, yo creo que poco a poco pues hemos ido incluso forzando más ese... Sobre todo forzando más con respecto a lo visual, que al principio podía ser pues, más parafernalia, más disfraz, pero luego pues eso, hemos ido llegando a hacer la performance como algo pues directamente... Pues... ¿Cómo se puede llamar esto? Porque... No lo sé. Yo eso, sobre todo yo lo veo como que igual desde un principio ha sido mucho más... No sé, mucho más inconsciente de una necesidad. Quiero decir que parece que cuando dices... temas de género, ¿no? Yo veo ya ahí detrás como una teoría ahí súper potente, ¿no? Y para mí esa teoría, pues antes no existía, ¿no? Era, la estoy descubriendo ahora. Antes era, pues no sé, yo me siento así y he tenido vivencias en mi infancia y por ahí, pero tampoco lo llamaba de género o decía tal o decía cual, ¿no? Era, pues, yo qué sé. Sí, una sensación, ¿no? Claro. Una pues... sensación que poco a poco la vas conociendo y le vas poniendo nombre, ¿no? Sí. Que también eso es peligroso, ¿eh? También eso es peligroso porque se empieza a etiquetar, no nos damos cuenta y acabamos etiquetándolo todo y volvemos al mismo punto donde hemos partido, pero desde el otro lado, ¿no? Que eso también suele pasar bastante con los discursos de género. Me parece curioso ese hecho de cómo inconscientemente, ¿no?, una persona puede ir a tratar el tema de género y a posteriori va descubriendo pues todos los discursos teóricos y toda la práctica que hay. Pero cómo... esa inquietud que te sale desde dentro, ¿no? De decir, no, es que yo quiero trabajar con mi cuerpo y quiero trabajar con mi sexualidad. ¿Por qué? Pues no tengo mucha idea por qué, ¿no? Puedo, lo que tú decías un poco, puedo remitirme a mi infancia y puedo decirte, pues que a mí me da vergüenza ponerme en bikini, ¿no? O en tu caso, Samuel, no lo sé tanto porque eres tío y a mí, en tu caso, no sé por dónde vendría. Pues... no sé, en este caso igual yo creo que siempre pues está muy obsesionado con pues eso, con la sexualidad y las imágenes sexuales, y desde que si he dibujado o he hecho esculturas, que siempre lo he terminado adjudicando a ello, pues desde representaciones fálicas o la masturbación, me parece una maravilla, pero yo sin la masturbación ahora mismo, sobre todo como metáfora, no existiría, ¿no? Es me parece algo maravilloso y muy simple. Pero pues es eso, pues yo creo que justamente también... ¿Por qué? ¿Te parece la masturbación algo maravilloso? Porque me parece... A ver, claro, esto es igual puede ser egoísta, ¿no? Pero este autoerotismo también te reafirma y hace que produzcas, pues... pues eso, una intensidad de afirmación en tu cuerpo, y esta afirmación es la que luego, pues... pues que igual al producir, cuando trabajas pues algo artístico, o en este caso pues yo la escultura o el dibujo, pues que estás tú solo y estás trabajando tú solo, y es un repetir dos procesos, es vamos, que tienes que empezar el dibujo de nuevo, o que tienes que hacer la misma, es que uno cuando empieza pues es que lo haces una vez y dices, hostia, me una pasada, esto es la hostia, pero que es que luego tienes que hacerlo 10 veces más, 20 veces más o 100 veces más para hacer algo nuevo de verdad. Tu aprendizaje es así, es repetir lo que has adquirido y luego transformarlo. Entonces, pues es de ahí este enanismo continuo, ¿no? Es un poco... vamos, que... Cuanto más te masturbes, mejor te va a salir. En este caso no, porque claro, pero también existe la frustración en el propio cuerpo y el aburrimiento consigo mismo, por eso justamente la gracia del arte no es luego expresarlo o conseguir sinergias o referencias de que esto se relacione con otras personas, ¿no? Y adquirir de los demás, y de ahí ya la performance, que justamente es el volcarlo del todo. Pues es el... yo te lo doy directamente, no tengo que ni colgarlo ni exhibirlo, ¿no? Sí, lo comparto contigo, ¿no? Pues genero eso. Esa comunidad. Sí, claro, claro, claro. Como un canal de comunicación. ¿Qué tal, Sol? Pues muy bien, vamos a escuchar ahora una canción que es vuestra, de Colectivo Mierda, ya que habéis dicho, ¿no?, que habéis estado en el festival este de Zaragoza de Música Experimental. Vamos a escuchar un tema que está en Bandcamp, que es IMT, de Colectivo Mierda. Vamos a ver qué tal suenan aquí los muchachos y continuamos con esta entrevista y con las masturbaciones varias. Bueno, seguimos en Brujas sin Escobas, en Radio Irola, 107.5, entrevistando al colectivo Mierda de Zaragoza. Estamos aquí con... No es Mierda de Zaragoza, sino colectivo Mierda. No, Mierda de Zaragoza. Sí. Mierda de Zaragoza. Estamos con Noelia y Samuel. Ya casi terminando el programa, solo nos quedan 10 minutitos, así que... Si queréis ahí rematar con algún último punto. O... Bueno, recordar lo de Bastardas, ¿no? Que es hoy a las 8 en la carpintería. Es una experiencia en tránsito, o sea que va a haber un camino después hacia el almacén donde van a continuar las performances. Qué bien explicado, Sol. Qué bonita. Hoy ando sí, bonita. Sí, sí. Anda muy sintética, muy bien. Quería explicar algo de... Sí, no, pues claro, aquí no se me puso con la masturbación. No, y claro, y la reproducción, ¿no? Y del acto. Yo creo que todo creador, todo artista, ¿no? Pues lo primero tiene que conocer su cuerpo y lo que es capaz de él, ¿no? Y también necesita, pues, por decirlo así, una soledad esencial, ¿sabes? Antes de dar a los demás, tienes que saber bien cómo funciona tu mecanismo y justamente es tu propio cuerpo, ¿no? Yo es que escuchaba lo que hablabas de la masturbación y se relaciona mucho también con el trabajo del artista, que tiene que ver con ese trabajo en solitario. Sí, y si tienes ya de explorarte, sí, y de llegar como a un, uh-huh, a un sumum, ¿no? Y lo que decías tú también de Noelia, de que lo que conseguías, ¿no? ¿Cuál era tu objetivo con lo de las performances? Que una vez que lo hacías, llegabas a una paz que no dura mucho, porque luego tienes que seguir haciendo, pero por lo menos llegas a un sumo, a un... Y porque no lo sabemos apreciar tampoco del todo, también, porque al final somos seres de consumo, queramos o no queramos. Queremos más siempre. O sea, y al final estamos muy condicionados y nuestra forma de pensamiento también nos quita de estos ratitos que los podríamos alargar. A lo mejor no hace falta hacer 20, a lo mejor con 10, si supiéramos disfrutarlas bien, tendríamos menú de sobra. Lo que pasa que, bueno... Eso de sentir así tan profundo, pues cada vez se lleva menos, ¿no? Por desgracia. ¿Y qué? Y yo iba a preguntar. ¡Ah! ¡Tun, tun, tun, tun, tun, tun! Que falta Judith, la otra bruja, pero bueno, vamos a suplirla. Y momento horóscopo. ¿Qué horóscopo soy? Yo Virgo. ¡Ah, igual que yo! ¡Anda! Mira. No sé, ¿cuándo? El 1 de septiembre. ¿El 1? Sí. Yo el 14. Como mi hermano. Fíjate. Hostia, qué fuerte. Somos muchos virgos porque la gente le da por follar en Navidad. De... Joder, bienvenido Jesucristo. Sí. Bienvenido Jesucristo. ¿Y yo Aries? Aries. Y el ascendente tú decías que no sabías, ¿no? Mi ascendente o el ascendente... No. ¿Y tú sabes tu ascendente? Pues es que a mí me han dicho que si era Virgo, que si eras Piscis... Y lo último que me dijeron, que me dijo Mael, fue que era Géminis. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira, Géminis soy yo también, ascendente Géminis. No, pero sí. Tienes pinta de Piscis, tienes pinta de tener ascendente Piscis. Sí, ¿no? Sí, sí. Se te nota en la cara. Se te nota en la mirada que tiene el ascendente Piscis. Esta cosa ahí. Y la solete es Sagitario. Sagitario. ¿Y tu ascendente, Sol? Ni idea. No me jodas, hay que sacarte una carta astral. Urge en este programa una carta astral. Bueno, eso ha sido la entrevista con el colectivo Mierda. No sé si ha quedado ahí algo en el tintero. Hombre, como para 5 programas más, ¿no? Pero no pasa nada. Es que 1 hora y media es muy poco. ¿Algo más que quieras agregar? Veo a Samuel con ganas de decir algo más. No. Estaba pensando, claro, en la última canción, que no sé hasta qué punto, si podemos poner... Si vas a poner un cachito o algo. Sí, o algo, ¿no? La de... La tabacalera, tenemos que ponerla. Claro que sí, por eso estamos con la despedida. Pues eso, estaba preocupada por la Carmen. La Carmen tiene un cuchillo y... Por eso me apuraba, ya tenemos que despedirnos para que nos dé tiempo a hacer el viaje completo con todas las canciones recomendadas por el colectivo Mierda. Así que... ¿Cómo se te llena la boca, mierda! ¡Mierda! Tal vez quería preguntar... Bueno, ya ha salido, ¿no? El por qué mierda. Pero porque, bueno, por lo sucio. Por remover ahí. Por bueno, sí. No, hay unas cuantas hipótesis por ahí. Pero es un buen nombre, ¿eh? De impacto. Sí que produce esa reacción en la gente. De hecho, ahora he comentado ahí, no, es que vamos a entrevistar al colectivo Mierda. A los ¿no? mierdas, a los mierdas. A los mierdas. Sí. Hola, me llamo Mierda, sí. No, es un poco... Y bueno, el peo, ¿no? Podemos despedirnos. Estuco las bragas. Con este maravilloso. Para todo tipo de cerdos. De imbéciles. De tristes putas. Para toda la turba. Que se aglomera. Para ver. Y consumir. Performance. Para toda la masa. Ciega. Que traga. Su lengua. Y caga. Por la boca a la mirada. Más mierda. Más mierda. Había que decirlo. Obviamente, había que decirlo. Tenía que salir. Bueno, nos despedimos para alcanzar a escuchar la última canción, Tabacalera, de la película de Carlos Saura. Carmen. Bueno, adiós. Adiós. Me cuestan mucho las muchas despedidas. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros, a Iriola y a Histeria, que nos están aquí acogiendo, dando de mamá. Bueno, yo también. Estamos disfrutando también la histérica, ¿eh? Sí, claro, ¿No creéis que esto es gratis? Siempre pagáis. Sí. Alguna naranja, alguna zanahoria, sí. Algo. Y bueno, nada, recordar a los radioescuchas que se acerquen hoy, a las 8, a Histeria, a la carpintería, cortes 29-31. 29-31, cuarto F. Cuarto F, acercaros todos y ahí podréis ver en acción al colectivo Mierda. Yeah. Hay a más gente. Bueno, y más personas. Gente, muchas más performance también. Sí, muchas chicas cañeras. Eso es, para ir a ver la caña. Bueno, nos despedimos entonces. Ya sabéis, me gustan las despedidas largas. Muchas gracias por escucharnos. Ha sido muy bonito, Colectivo Mierda, teneros aquí. Se nota que eres sudamericana, ¿eh? Tengo que alargarlo todo. Bueno, nos vamos entonces con la canción última. Venga. Hasta el próximo viernes. Yeah.